Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Hoy, día 25 de enero de 2022, decimonoveno programa de la temporada 23 de nuestro curso 2021-2022. Saludos desde Jerez de la Frontera, saludos a nuestros amigos de Radio Indes. Bienvenidos todos. Hoy tenemos un gran día y extenso día, pues está con nosotros nuestra compañera Carmen Sánchez Meme, que viene a contarnos, bueno, pues un descubrimiento sobre llamaradas magnéticas gigantes. Bienvenida, Meme, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Bueno, pues ahora nos contarás ese descubrimiento en el que has participado y que además habéis publicado en la revista Nature, así que bienvenida y muchas gracias por contárnoslo. A ustedes. Bueno, hoy estamos también a final de mes y como todos los finales de mes, bueno, pues tenemos preparado nuestro catálogo Fénix con Jesús Moya, que supongo nos hablará de febrero, ¿no, Jesús? Sí, voy a hacer una pequeña reseña de una cosa que ha cambiado de febrero a enero, porque es ambivalente. Luego explicaré por qué, pero hoy me centraré en febrero y sobre todo, bueno, ahora lo comentará Lito, lo que él va a darle también de repaso por ahí. Sí, porque vamos a enlazar a otro viaje con nosotros, si quiere gozar. Lito, vas a rematar con la USS Magallanes, ¿no? Sí, porque me han pedido que algunos de los viajes de la USS vayan en consonancia a nuestro catálogo, pues nada. He aprovechado que la verdad es que merecía la pena esos objetos que se les dedicara un viajito. Pues muy bien. Bueno, pues este es nuestro guión de hoy. Será un programa, como ya os he dicho, bastante extenso, pero estamos encantados, bueno, de tener aquí a Carmen, cariñosamente Meme, porque aparte de ser compañera de la agrupación, bueno, pues ella es matemática, astrofísica o astrónoma y bueno, ha estado trabajando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ahora nos lo contará y actualmente está en la Universidad de Cádiz, en la UCA y bueno, no sé qué más contar de ti porque bueno, eres una investigadora y que hay que darte la enhorabuena por la publicación que acabáis de realizar en la revista Nature, en la que has colaborado y, bueno, cuéntanos ese interesante descubrimiento que habéis hecho sobre esos pulsos, esas llamaradas, En fin, un tema muy interesante. Vale, bueno, más o menos voy a intentar, porque claro, esta es la parte, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué hemos descubierto, qué hemos encontrado? Entonces, un poco tengo aquí varias ideas que contar, intentar resumirlas, claro, sobre qué es lo principal que hemos visto y entender un poco el contexto, a lo mejor, ¿no? Si queréis os cuento primero un poquito el resumen de realmente qué es lo que hemos descubierto y luego a lo mejor pues si alguna pregunta o algún detalle más pues intentaré contestarlo lo mejor posible porque como tú bien dices, en el equipo de trabajo yo he colaborado y mi parte es más la parte matemática y técnica que la parte física, donde tampoco soy yo aquí, conozco algo pero no soy la experta, ¿no? Entonces, como digo, el objeto de estudio es una estrella de neutrones, es un magnetar. En ¿vale? cualquier momento, Meme, puedes compartir pantalla para nuestros seguidores en YouTube, aunque el programa es un programa sí. de radio y podcast, pero tenemos también nuestro visionario en YouTube y puedes compartir para ver lo que estamos hablando, aunque tú lo que presentes nos lo puedes contar también para que o te ayuda a contarlo para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. A ver, ya me decís si lo podéis ver. Podéis verlo, ¿no? Ya estás compartiendo la pantalla y estamos viendo una foto fantástica. Bueno, esto es un concepto artístico. Hicieron parte, ¿no? Un diseño artístico de lo que supuestamente está ocurriendo, lo que hemos detectado, lo que hemos observado. Esto representaría una estrella de neutrones y esto sería esa llamarada gigante, que veis el concepto de por qué gigante, ¿vale? Que luego si no entramos un poquito más en el detalle. Entonces, como decía, No sé si seguís viendo la pantalla. Sí, pero bueno, en cualquier momento la puedes volver a quitar. No tengo ningún problema. Digo, es que si la dejo fija, no tengo ningún problema. Perfecto. Como decía, esta estrella de neutrones, ¿vale? Esto realmente es un magnetar, es un tipo particular de estrella de neutrones, en el que se caracteriza porque tiene un campo magnético más fuerte que una estrella de neutrones. Bueno, supongo que los aficionados tendrán un poquito también una idea de lo que es una estrella de neutrones, pero es lo que queda una vez que una supernova, que son estrellas muy masivas, del orden de entre 15 y 10, 15 hasta 25 masas solares, explota, ¿no? Cuando se acaba el combustible, el hidrógeno que hay en el núcleo de la estrella, y la estrella colapsa gravitacionalmente, cuando se trata de un tipo de estrella muy masiva, lo que queda, si no, que está, se queda próxima a convertirse, no llega a un agujero negro, es una estrella de neutrones. Suele ser un núcleo condensado muy rico en hierro. Básicamente su interior está formado por, como digo, por neutrones. Y a lo mejor estamos hablando de tener 500 veces la masa del Sol en 20 kilómetros de diámetro. O sea, como digo, cerca de un agujero negro, pero no llega, ¿no? Dentro de este tipo de estrellas, que ya son raras de detectar, están las estrellas magnetares o magnetoestrellas, que son aquellas que tienen un campo magnético muy fuerte, mucho más superior de lo normal. Podríamos decir que de 10 supernovas que explotan, una sería un magnetar. Entonces, este es un tipo, un grupo pequeño, ¿vale?, de estas estrellas. Entonces, estos objetos son raros, son difíciles de detectar y apenas se conocen en nuestra galaxia o están detectadas, clasificadas unas 30, solo unas 30 en nuestra galaxia. Y estos objetos extraños, estos magnetares, sufren unas erupciones violentas de las que se sabe muy poco, y es lo que está ahí representado en esa imagen, ¿vale? Entonces, estas erupciones son de un carácter inesperado y duran muy poco, tienen una duración muy corta, de unas décimas de segundo. De hecho, los datos con los que hemos trabajado son, dura la emisión 3,5 milisegundos, fin. O sea, hemos trabajado más de un año con 3,5 milisegundos de datos. Nada. Casi nada. Una de las cosas que incluyó o añadió, agregó dificultad al estudio, ¿no? Estos son como parecidos a lo que son las llamaradas del Sol, pero en este tipo de estrellas, ¿vale? Entonces, en el caso de esta, que está clasificada, su nombre es un GRB, de las siglas en inglés de Great Ray Burst, una explosión de rayos gamma, porque lo que detectamos son rayos gamma, se produjo el 15 de abril de 2020 y duró en torno a una décima de segundo. Entonces es como una emisión, es como un pico que sube y cae rápidamente. El pico más alto duró como, lo tengo por aquí en la chuleta, como 0,2 segundos, y luego ya la caída, podríamos decir, dura entre 2 y 12 segundillos. Y podríamos decir que en esa décima de segundo, la energía que liberó equivaldría a la energía que irradiaría nuestro Sol en 100.000 años, para que os hagáis una idea un poco de las escalas en las que estamos trabajando. O sea, en una décima de segundo tenemos la misma energía que irradia nuestro Sol en 100.000 años. Eso es lo que estamos observando. Otra cosa que también añade dificultad, como ya también un poco comentaré un poquito más adelante, porque claro, eso provoca que estas emisiones tan energéticas saturen los instrumentos. Entonces, muy encima de que son difíciles de detectar porque son objetos raros, escasos, y no sabemos cuándo se va a producir esta emisión repentina, que además que dura muy poquito tiempo, tendríamos que tener como telescopio 24/7 observando y midiendo, es como mirar a ciegas, es que no sabes por dónde te va a venir el relampagazo. Pues en estas observaciones, una de las cosas que hemos descubierto, que se vio, son múltiples pulsos, ¿vale? en uno primero alrededor de una decena de microsegundos y mucho más veloz de lo que estos fenómenos que son transitorios, como hemos dicho, ¿no? Mucho más rápido de lo que se había observado hasta ahora. Y además se cree que las erupciones, estas erupciones de los magnetares, pueden deberse a dos motivos. Y es un poco que los datos que los que hemos sido capaces de medir pueden ayudar a intentar, ya los que son los físicos teóricos, a intentar desarrollar modelos que determinen su origen, ¿no? Entre ellos, una de las teorías es que son inestabilidades en la propia magnetosfera de la estrella, u otra que se debe a terremotos que se producirían en la corteza, que sería una capa rígida y elástica alrededor de un kilómetro más o menos de espesor. Pero con independencia del desencadenante que se produzca, en la magnetosfera de la estrella se crean un tipo de ondas, que se llaman también alfen, que son muy conocidas en el Sol, porque son unas perturbaciones, en el caso del Sol, son unas perturbaciones, perdón, que se emiten desde el centro hacia afuera a lo largo de los campos magnéticos, transportando la energía electrodinámica, y es el responsable, de hecho, de que la corona, que es la capa más externa del Sol, esté más caliente que la propia superficie, ¿no? Porque disiparía una gran cantidad de energía, y eso es lo que esto es coherente con lo que hemos detectado. Aquí hemos visto una emisión de energía enorme, ¿vale? Entonces, como digo, estas perturbaciones se moverían hacia adelante y hacia detrás en su base de línea de campo magnético y disiparían la energía. Y estas erupciones son consistentes con la emisión, como digo, de ondas alfen que hemos encontrado. Entonces, como veis, uno de los resultados más importantes que yo recalcaría en lo que hemos descubierto es que encontrar unas oscilaciones cuasi periódicas, que en particular es lo que yo he detectado o he medido, ¿no? Además, a unas frecuencias altas, porque hasta ahora estas oscilaciones, esto que se llaman QPOs, o bueno, oscilación cuasi periódica, que ya estoy acostumbrada a la sigla en inglés, es una forma en la que emite los rayos, o sea, como la estrella de neutrones tiene como una especie de disco de acreción, ¿no? En el que está absorbiendo materia alrededor de la estrella. Entonces, ese disco de acreción emite en rayos X. Y una cuasi oscilación periódica es una forma en la que brilla, tilira, oscila esa luz, esa luz emitida en rayos X, ¿vale? Debido a esto. Entonces, como digo, detectar estas oscilaciones, el rango, la frecuencia en la que lo hace, permite, una vez que lo pasas por modelo físico, intentar caracterizar pues, desde la masa, el radio, el periodo de rotación de estos objetos, que son objetos muy poco conocidos, que se conocen muy poco de ellos. Entonces, esa sería, por ejemplo, como el siguiente paso de trabajar de lo que hemos detectado. Nosotros, de momento, lo que hemos hecho es caracterizar este descubrimiento. Y una de las cosas también que remarcamos en el artículo, y fue una de las partes también en las que yo trabajé y detecté, es en qué frecuencias. Y de los poquitos que se habían detectado de este tipo de cuasi oscilación periódica que se llama, esos pulsos de emisión siempre se habían detectado por debajo de 1000 hercios. Nosotros lo hemos detectado por encima, con lo cual de pronto abre muchas expectativas y posibilidades en la parte física teórica de explicar esto. Y además siempre se había detectado como decía, esta emisión es como un pico muy rápido y luego decae, ¿no? Y siempre se había detectado en la cola, en la caída. Y nosotros hemos sido capaces de medir esto en el pico más alto de emisión. Entonces, eso es una de las razones también porque forma parte de un Nature, de esta publicación, porque es un descubrimiento nuevo, ¿no? Y bueno, más o menos eso sería, a grosso modo, los principales puntos de lo que discutimos y hemos descubierto en este trabajo. Y bueno, y también decir que el detectar estas oscilaciones permite intentar interpretar este proceso como decía, como hay una rama que está saliendo ahora emergente que se llama astrosismología, ¿vale? Y es como seísmos, como terremotos, vibraciones en la propia corteza de la estrella, que permitan entender qué está ocurriendo en el interior de ella. Y es un problema abierto hoy en día. Se sabe muy poquito del interior de las estrellas de neutrones y en particular de su estado de materia, por ejemplo. Y bueno, un poco más. Maravilloso. El Lito, estarás Sí, disfrutando, oh, como un enano, aunque sea políticamente incorrecto. Pues sí, yo te quería preguntar, Meme, que hemos pasado, y tú dijiste que sí, querías aclaraciones después, por el tema de lo grande o lo pequeño. Aquí, la pregunta de cuánto debe de ser de grande la llamarada tiene su dificultad, entiendo, porque el objeto en sí, el magnetar o estrella de neutrones no son objetos grandes, al estilo de una estrella normal, por ejemplo, el Sol, que tiene su tamaño, o encima ya una gigante, una supergigante, ¿no? Ya de hecho, el objeto es pequeño, pero dentro de ese pequeño, entre comillas, son kilómetros, has comentado, kilómetros de radio, tiene una estrella de neutrones, pero para la gente que no está muy ducha en el tema de los tamaños, si ponemos cuánto debe de ser de grande dentro de del tamaño propio de una estrella de neutrones, esa llamarada para que Claro. sea tan espectacular o lo hayáis podido ver tan fácilmente, entre comillas, porque la energía es tan inmensa. ¿Cuánta parte de la estrella de neutrones debe de emitir esa radiación? Claro, Yo. el tema de gigante no va tanto por el concepto de tamaño como de energía, que es lo que yo Claro, he dicho antes. Tiene que ver con la energía que libera. O sea, los magnetares o magnetoestrellas son un tipo de eso, de estrellas de neutrones alimentadas con un campo de magnético muy fuerte, extremadamente fuerte, y en un breve periodo de tiempo, equivalente como un relámpago, emite estas enormes cantidades de alta energía en rayos gamma y en rayos X. ¿Vale? Y son como erupciones violentas. El concepto que además se determinó al estudiar este objeto, que el volumen, podríamos decir, en cuestión de tamaño de volumen, el volumen de la llamarada fue similar o incluso mayor al propio volumen de la estrella. Entonces, claro, el concepto, como digo, de gigante tiene que ver con esa, como decía, piensa que eso, que en esa décima de segundo emitió la energía que emite el Sol. Imagínate la diferencia de tamaño, además, en 100 millones, en 100.000 millones de años, o sea, casi nada. Sí, yo entiendo que podría ser, si estás acostumbrado a ver que algunas veces salen en los documentales las llamadas, las emisiones de masa coronal del Sol. Pero sería como una emisión de masa coronal a lo bestia, con una energía Eso brutal, será, claro, y en volumen pero fuese casi el mismo hemisférica, volumen ¿no? del Sol. Claro, pero tú imagínate la llamarada que nosotros tenemos en mente que emite el Sol, porque fuese una llamarada de esas, pero del mismo volumen que tiene el Sol. Claro, abarcando todo un hemisferio, apuntando casi toda la superficie que ves de la estrella, ¿no? Claro, El diámetro, no el hemisferio, el diámetro. el diámetro de la llamarada casi del tamaño del objeto completo. Exacto. Sí. Eso es el concepto un poco de gigante que yo tengo entendido. Aquí no soy, aquí ya no soy yo la experta. No, yo es que muchas veces me pasa eso, que hablo y yo sé que aquí me tengo que explicar mucho con más cuidado porque, claro, el auditorio es diferente. José Luis, tú también estarás alucinando, ¿no? Con Ahora, que tenía el micrófono cerrado, perdón, que quería preguntarte qué instrumentación habéis usado, qué aparatos, dónde están estos aparatos que miden estas A ver, cosas. no lo he dicho antes, pero este tipo de objetos, como decía, estas oscilaciones cuasi periódicas, que es el nombre particular, además que tiene, lo voy a poner para que lo veáis, ¿no? El nombre del artículo, ¿dónde lo tengo yo abierto? ¿Dónde tengo yo abierto? Aquí está, ¿no? El nombre del artículo es Oscilaciones en altas frecuencias en el pico principal de una llamarada gigante de un magnetar. O sea, este es el título del artículo literalmente, ¿no? Es que no nos ponemos artísticos. Escribimos literalmente lo que hemos visto, ¿no? Entonces, como digo, ese concepto de cuasi oscilación periódica, esas frecuencias, etcétera, podríamos decir que hay conocidas o medidas en los últimos, porque esto se mide con, en telescopios espaciales, a la respuesta a tu pregunta. En particular, esta erupción se detectó con el instrumento ASIM, que está a bordo de la Estación Espacial Internacional. Okay. Y fue el único de un total de 7 instrumentos que fue el capaz de registrarla sin saturar y además de medir la erupción en el rango completo de energía durante su fase principal, como digo, que es de precisamente la más energética y uno de los motivos por los que no hay previo. Previo, como digo, los últimos 40 años de telescopios espaciales, con este 4. O sea, 3 detecciones previas. 2 de ellas en nuestra galaxia y una en una galaxia cercana. Y este es el, además también el más lejano que se ha detectado de los 4 que hay, podríamos decir, registrado. ¿Vale? Y precisamente, como decía, de lo que había anteriormente, en 2 de ellos los resultados no eran muy fiables porque eso, la información recibida estaba muy saturada y entonces pues no, bueno, se medía, se intentaba hacer lo que se podía para determinar un poco en qué frecuencia se había visto esa oscilación, ese pico de emisión, pero bueno, bajo dudas, ¿no? Y aquí pues bueno, pues se ve completamente, es uno de los puntos fuertes también, como digo, del instrumento este a bordo de la Estación Espacial. Es una misión de la Agencia Espacial Europea y tiene, por supuesto, dirigida por el centro este, lo tengo aquí, que uno de los principales son el centro Vigeland Center para las Ciencias del Espacio, que es un centro de excelencia de la Universidad de Noruega, y que ellos también en su página principal pues se hicieron también, mira, aquí tenéis una imagen del instrumento, este es el así, a bordo de la estación, ¿vale? Pero también tiene una fuerte participación española. El Instituto de Astrofísica Andalucía, liderado por él, por el investigador Alberto Castro, y también tiene una fuerte participación por la parte de la Universidad de Valencia. De hecho, Michael es el físico teórico, ¿no?, que participa aquí para la parte más de interpretación y demás de lo que estábamos viendo. Pertenece a la Universidad de Valencia. También tenemos algún que otro colaborador y participante en el proyecto. Esta universidad y el Instituto Nacional Técnica de Aeroespacial o INTA. Veo que participa mucha gente porque no te veía yo a ti subida en la estación espacial manejando el telescopio y demás. No. ¿Cuáles son las profesiones o los campos de investigación de todas estas personas que están trabajando en la investigación? Principalmente son físicos. O sea, aquí casi todos son físicos y yo no sé si aparte de yo, que soy matemática, no sé si hay algún matemático más. Me parece que básicamente son todos físicos, astrofísicos. O sea, aquí tenemos el artículo, lo tiene por aquí abierto, ¿no? Aquí tenéis todos los que hemos participado, en mayor o menor medida. Y que yo sepa, la única matemática, estoy aquí, soy la cuarta doctora. La única matemática soy yo, que de hecho es uno de los motivos por los que estoy aquí trabajando con ellos. Porque, pudimos resolver la estructura temporal de este evento, que se llama, ¿no?, de esta emisión, pero fue una tarea realmente compleja. Implicó más de un año de análisis para un segundo de datos. Y la verdad es que fue un reto desde el punto de vista del análisis de la señal y requirió sofisticadas técnicas de análisis de datos. En los últimos años, de hecho, la metodología que yo aplico está basada en un artículo de 2010 por un tal Vaughan y luego también fue implementada en el 2014 la implementación en los programas, los software que utilizamos para ello, que son gente que sí que son, bueno, Vaughan sí que era matemático, pero aplicado también a la astronomía. Y la astrónoma que hizo la aplicación del programa, podríamos decir, que desarrolló la parte técnica, Jape Kotten, Esa es física. Lo que pasa es que, claro, como veis, hay una sinergia muy importante y hoy en día cada vez más. Yo, de hecho, mi carrera investigadora, desde que entré en la Universidad de Cádiz, después de venir del Instituto de Astrofísica, la encaucé en esa dirección, que es lo que me ha permitido terminar participando en este proyecto, por supuesto por contacto, porque me conocen y porque me metí por ahí, ¿no? A intentar, hay cada vez, entre los grandes telescopios, entre los grandes surveys, cómo va evolucionando y cómo va corriendo todo tan deprisa, necesitamos para poder explotar los datos físicos y demás, modelos matemáticos y técnicas matemáticas muy avanzadas que ya requieren una transversalidad. O sea, no todo el mundo es capaz, lo que yo hago a mí, de hecho me supuso unos años de adaptación y de autoformación también, ¿no? Porque, claro, yo venía así, yo tenía una base matemática, pero luego yo hice mi tesis en astrofísica, en formación estelar, aprendí muchísimo, pero luego fue como reconectar, venga, a ver cómo soy capaz de hacer una sinergia entre aplicar esto a esto otro, ¿no? Que es lo que hoy en día, como digo, es una rama que llevará como una década desarrollándose y que cada vez está más en vogue, junto con la parte de el machine learning, ¿no? El big data, ¿no? Estas técnicas de clasificación que también se aplican hoy en día pues mucho en redes sociales y en sacar información cuando consumimos en Facebook o en Instagram, ¿no? Pues estas técnicas también de machine learning y de big data se aplican muchísimo en astronomía, junto con lo que yo apliqué, que sería inferencia bayesiana, modelos matemáticos de simulaciones y de inferencia bayesiana. Entonces, los campos de investigación. Tú eres estadística de investigación operativa, tu rama, ¿no? ¿O qué rama de la matemática es en la que tú trabajas? Claro, esa es la inferencia bayesiana. O sea, yo me metí dentro de lo que es la estadística, es intentar, la inferencia bayesiana se utiliza muchísimo, más que la estadística tradicional, frecuentista, porque te permite como permitirle a los datos que explotarlos, ¿no? Completamente, es decir, permitir que te hablen, que en base a la información que hay, en base a los datos, sacar probabilidades. De hecho, una de las dificultades también que tuvo este trabajo es que los datos venían, como veis, o como os he comentado, en un periodo de tiempo muy cortito, muy pequeñito. ¿Qué pasó? Que quedó embebido dentro del ruido. Entonces, ahí es donde entra la parte bayesiana, porque tú dices, ¿cómo soy capaz yo? Y fue el reto y lo que supuso tanto trabajo. Pues el ser capaz de diferenciar, de discernir un ruido que además está correlado con la señal, ¿cómo eres capaz de decir esto es ruido, esto es emisión? ¿Cómo separarlo? Y cómo ser capaz de decir que ese pico que estabas obteniendo no era algo aleatorio, no era algo estocástico, sino que realmente es una emisión que estás detectando, que no es ruido. Entonces, me tuve que dedicar a modelizar el ruido y hacer simulaciones, reproducir el espectro que habíamos observado, con la base teórica de que aquello era ruido únicamente, intentar detectar en esos modelos reproducidos los picos más altos que detectaba y compararlos con el pico que yo había medido y determinar una especie como de probabilidad, qué probabilidad hay de lo que yo estoy obteniendo ruido o no. Sea de verdad, ¿no? Explicarlo todo muy bien. De qué es cierto. Claro, ¿vale? Pero en base a los datos siempre, porque la inferencia bayesiana pone siempre los datos por encima. Entonces, basándome en los datos, como diciendo, más allá de los datos no sé, pero estos datos a mí me están diciendo esto, y las probabilidades de que lo que nosotros estuviéramos midiendo fueran ruido, eran siempre, o sea, después de hacer del orden de 10.000 simulaciones, nos salían unas probabilidades mínimas, ínfimas. O sea, que nos podíamos, porque al principio éramos escépticos, al principio teníamos cuidado de decir, ojo, espérate, ¿realmente esto es dato o no es dato? O sea, al principio, como digo, teníamos nuestros reparos. Pero luego nos estuvimos completamente seguros, iba a decir confident, ¿no? Estaba pensando en la entrevista en inglés, de que lo que estábamos midiendo no era ruido, que era realmente una emisión que habíamos detectado. Y como digo, estos métodos de diagnóstico, estos test de diagnóstico, están basados en métodos avanzados de inferencia bayesiana y de simulaciones Monte Carlo. Muy bien, pues vamos a pasar a un tema un poco más de aficionado, y ya que por si algún aficionado se le ocurre mirar al cielo y decir, pues, ¿dónde está situada? No porque la vaya a ver, bueno, aunque hay aficionados y aficionados que son capaces de buscarse métodos para localizar casi todo, pero ¿a qué parte del cielo miramos, aunque sea a simple vista, y decimos, mira, pues allí? Vale, las coordenadas exactas las tendría que buscar. Yo las coordenadas exactas, donde estaba el... Porque el instrumento va haciendo una especie de barrido. Entonces yo las coordenadas exactas no sé. Sí que te puedo decir que, bueno, que estas llamaradas se habían detectado en dos de los 30 magnetares que están conocidos, que están catalogados como GRB y un codiguito, ¿no? Este se llama GRB, y lo voy a mirar aquí, 21415. ¿Vale? Que viene en el Astra del artículo. No sé si lo veis. Sí. ¿Vale? La galaxia es esta. O también la galaxia del escultor se llama. Que es ya saben Rafa y José Luis Espía dónde tienen que. La del escultor sí la conocemos. Muy bonita. Está, y de hecho es la más lejana, es el magnetar más distante donde se ha observado estas oscilaciones, ¿no? O cuasi oscilaciones periódicas. Estaría como a unos 13 millones de años luz de nosotros. La galaxia escultor, pero como digo, las coordenadas exactas ya no, porque aquello va haciendo un barrido. De hecho, hay un artículo previo, que también fue en Nature, antes de este, en el que se hablaba, se detallaba de la detección de estos datos. Y realmente lo que hacen es como una especie de igual, como zona más probable, con una especie como de cuadrado de 20 por 20 minutos de arco, ¿no? Como te determinan una zona probable, pero ya eso ya está ahí, yo no me acuerdo ahora de decirte, pues mira, las coordenadas son, el que esté muy picado que me lo diga y luego intento buscárselo. No, me sabiendo no. Que está en la galaxia Sculptor ya... Lo que pasa que sí, que al hacer incidencia, lo que os he comentado, observar esto es un 24-7 y no sabes cuándo va a aparecer, porque claro, estos son llamaradas, relampagazos, que no sabes cuándo lo va a hacer, cuándo lo va a emitir y qué magnetar lo va a hacer. O sea, que te podías poner ahí, ¿no? Ponerte, medir y decir, bueno, venga, pues a ver cuándo sale. Por si alguien no conoce el número, no relaciona, también se le tiene mote. Es el dólar de plata, la galaxia dólar de plata. Muy bien. Bueno, Lito, pues continúa tú si quieres. Ya lo has incidido varias veces, pero yo mi tema, como también tiro por la física teórica, ha estado ya diciendo que esto abriría nuevos campos, ¿no? Porque está claro que, por ejemplo, en el tema este que has dicho que está de moda y que aquí ya en el punto azul lo hemos tratado más de una vez, que es el tema de la astrosismología, esto abriría también nuevos campos de investigación, este descubrimiento, y también en física de altas energías, ¿no? Porque están implicadas, eso sobre todo, ¿no? Más que en la otra, en física de alta energía, porque son sucesos puntuales, esporádicos, pero muy, muy energéticos, como los GRB y todas esas cosas. ¿Qué crees que puede aportar en un futuro o a los siguientes, a los que vengan detrás, este descubrimiento, en qué ramas de la astrofísica o de la matemática, si el análisis se mejora o cualquier cosa de esta, ¿qué puede dar este descubrimiento? Sobre todo en el plano de la física, de la astronomía. Esta erupción ha proporcionado una componente crucial para comprender cómo se producen las tensiones magnéticas dentro y alrededor de la estrella de neutrones. Entonces, si se monitorease de forma continua, como lo que me estáis, ¿no? Justo con la pregunta que me habéis dicho antes, ¿no? De forma continua, los magnetares en la galaxia, esto ayudaría a comprender este fenómeno, porque allanaría el camino para aprender más sobre estas ráfagas de radio que son rápidas y que a día de hoy son uno de los fenómenos más enigmáticos de la astronomía actual. Esto es un estudio pionero porque por primera vez se informa de la fina estructura de la explosión principal y no de la caída durante el pico de duro de inicial. Además, hemos observado nosotros, lo que hemos reportado, dos oscilaciones cuasi periódicas de alta frecuencia, o sea, en 2200 y en 4200. Probablemente la segunda sería una oscilación armónica de la primera. Y esto es probable que cambie las reglas del juego en nuestra comprensión de estas llamaradas gigantes de un magnetar. Porque, como decía, se cree que estas erupciones magnetares se pueden producir o por inestabilidad, eso lo comenté antes, de la magnetosfera, o por estos terremotos producidos en la corteza. Yo recuerdo que últimamente he dado algunas charlas porque me enteré de nuevas hipótesis sobre la estructura de las estrellas de neutrones. Eso también, de cómo tiene las capas exteriores, que sería muy interesante también, ¿no? En este sentido, ¿no? En términos breves, en resumen, podemos, en resumidas cuentas, como solemos decir, ¿no? Podemos decir que un QPO, una oscilación de esta cuasi periódica, es como es como un rastro, es que estaba pensando otra vez en inglés, en signature, es como una muestra, sí, de una vibración sísmica. Ajá. Y esto puede ayudar a comprender qué es lo que está ocurriendo en el interior de la estrella, que, como digo, de momento es un tema desconocido. Sí, eso es. Y pues, conocemos muy poco sobre estrellas de neutrones, sobre el interior de las estrellas de neutrones. Y es un tema, es un análisis, es una parte excitante y emocionante de la física ahora mismo actual, porque hay muy pocos datos. O sea, podríamos decir que ahora mismo el problema es la falta de datos para poder, que es como se trabaja, ¿no? Se determina un modelo físico, pero necesitamos datos para contrastar y ver si realmente eso se corrobora, sale la frecuencia donde tiene que aparecer según mi modelo, ¿no? Muy bien, pues yo quería preguntarte un poquito ya, para conocerte a ti personalmente. Como investigador y como persona. Yo sé, porque fuiste alumna de Isabel, ¿verdad? Sé que me tienes que explicar un poquito para que lo conozcan nuestros oyentes, cómo una chica que empieza un bachillerato de letras termina siendo matemática, astrofísica y todo esto que estamos viendo ahora mismo que eres. Cuéntanos un poquito. Sí, esto es de las que le gusta estudiar, las empolladas de toda la vida. Que a mí me gustó, yo sabía que yo quería estudiar, pero no tenía claro el qué, básicamente. Y a mí se me metió en la cabeza que yo quería estudiar filología inglesa porque me encantaba el inglés, me gustaba hablar inglés. Entonces me decían siempre, pues tú, se te da muy bien inglés, tú tienes que estudiar inglés. Y entonces yo venía con la cabeza de, a mí me gusta mucho la ciencia, pero yo voy a estudiar inglés. Y entonces lo que me pasó fue eso, que la orientación ahí en mi caso no funcionó muy bien. Porque mira que yo hice, además, los típicos test que te hacían para ver tu perfil, y yo nunca lo tenía muy claro, y sí, a mí me salía un poco como que todo por igual. Y donde me descubrí que me había equivocado fue justamente en mi instituto, que lo que pasa es que, claro, cuando me conoció Isabel, yo ya había hecho el periplo. O sea, Isabel me conoció cuando yo venía de eso de letras, que me había... O sea, tú iniciaste un bachillerato de letras. Yo hice primero el bachillerato de letras puras. Primero, latín, sí. Latín, griego e historia del mundo contemporáneo. ¡Ole! Sacando 10 y 9 en todo. O sea, me encantaba latín, me encantaba griego. Pero en mi clase cuadro, que estábamos, era una clase mixta. Y yo creo que eso fue lo que determinó mi futuro. Entonces teníamos, no había suficiente alumno para montar una clase entera de letras y una clase entera de... O sea, había una clase entera de letras, una clase entera de ciencia pura. Y luego estábamos los que sobrábamos, podíamos decir. Entonces nos juntaron a todos en las comunes, en las asignaturas comunes, y en las particulares, que eran 3 asignaturas, nos separábamos. Entonces mi amiga, compañera, que estábamos todo el día juntas, cuando ella se iba a dar matemáticas, yo me iba a dar a griego. Cuando ella se iba a dar física o química, yo me iba a dar latín. Y así, ¿qué pasa? Claro que luego, ay, enséñame qué estáis estudiando, qué estáis viendo. Y yo me picaba, ¿no? Y me acuerdo más de un día que no me acuerdo si es que no tenía clase. Yo no sé qué hice, que yo terminé en una clase de física. Me metí ahí por la cara. Dije, voy a meterme aquí, ve qué os están contando. Estoy ya terminando el curso ya. Y decía, uff, yo creo que yo letra puedo estudiarla por mi cuenta, porque letra es muy fácil, pero ciencia es más difícil de estudiar por tu cuenta. Yo mi pensamiento de con 16 años o 17 que tenía entonces. Y entonces pues dije, espérate, yo tengo que ver. Y claro, y mi profesor, que me había dado física y química en cuarto de la ESO, se arañaba para arriba cuando se vio que yo me había metido en literatura. Pero tú, ¿qué haces? Que tú eres de ciencia. Y yo, pero es que yo quiero estudiar filología inglesa. Entonces me han dicho que yo tengo que hacer bachillerato de letras. Y claro, me decía, vente para acá. Y yo me picaba, ¿no? Y yo veía los matemáticos, qué guay, qué cosa está ahí. Además, como yo había estudiado griego, y dice, oye, ¿qué de letras griegas usáis aquí en física también, no? Y en matemáticas. Mira. Y total, que entonces me fui a hablar un día con el orientador y dijo, mira, pues a ver qué hacemos, porque claro, yo tenía un currículum de 9 y 10, y si quería hacer bachillerato de ciencia, me planteé repetir curso. Y dije, no, es que tiene que repetir curso para tres asignaturas. Entonces lo que hice es meterme el mes de junio y julio a tope. O sea, yo terminé mi último examen de historia y a la semana siguiente estaba estudiando física y química. Me puse a estudiar en verano y en septiembre me examiné. Dejé biología porque era un libro así de gordo que me tenía que estudiar. Entonces me estudié matemáticas, física y química. Y condensé, yo no sé cómo lo hice, un curso entero en los meses de verano. Menos agosto, porque en agosto me fui con una beca que me dieron a Inglaterra a estudiar inglés. O sea, que fue un mes y medio. En mes y medio, yo no sé cómo lo hice, yo creo que me echaron un cable. Y luego lo noté, porque cuando con la parte de formulación química yo lo pasé muy mal, porque yo no tenía ni idea, claro. Yo no había visto nada. Y con Isabel, en cada examen nos ponía una pregunta de formulación. Y yo era decía, tío, ¿aprendo a formular o no apruebo? Pero ya pasaste directamente entonces, a partir de septiembre, a segundo bachillerato de ciencia. Claro, entonces, y al año siguiente me veía mi profesor de latín y me decía, pero ¿dónde vas? Que te estás liando, que tú no vas ahí. Yo sí, que sí voy aquí. Entonces, claro, todo el mundo decía, ¿qué hace esta niña? Porque claro, yo venía de cuarto, porque yo también, mi pensamiento, dije, como yo voy a hacer letras, pues yo por lo menos voy a estudiar matemática y física hasta donde pueda llegar. Entonces voy a estudiar cuarto de ciencia. Entonces, claro, yo venía de cuarto de ciencias, luego me meto en primero de letras puras y luego salto a segundo de ciencias puras, del científico tecnológico, que ahora yo creo que ya no se llama así. Pero vamos, que era física, matemática y cogí química adoptativa, que por eso me dio clase Isabel. Curiosa historia. Sí, es una historia muy curiosa y además yo por eso cuando no la volví a reencontrar en los Toruños, en una de las conferencias que ella presentaba de las jornadas que hace Juan Antonio, pues enseguida, claro, la gente cambia de cara, pero su perfil era único. Entonces cuando me dijo quién era, digo, claro, la de latín. Porque, bueno, que incluso en mi carrera investigadora también pegué giro, porque claro, yo hice matemáticas, pero luego me fui claro, a hacer sin astrofísica. Es, también los giros, los cambios... Esto de drástico, pues como que me van a mí. Claro, yo es la única alumna que he tenido con esa disyuntiva, ¿no? Porque lo contrario sí, que empiecen en ciencia y luego se pasen a humanidades. Eso bueno, me decían, eso era más normal, espantado. Eso es más normal, eso es más normal. Eso es más normal, ¿no? Y sobre todo se cambian porque no les va bien, ¿no? Porque no les guste, ¿no? Entonces yo recuerdo que fue el primer año que yo di clase en el Instituto Almunia, en el curso 96-97, y me dijo el jefe de estudio que me iba a encontrar con una alumna que se había examinado en septiembre de física y química porque el primer bachillerato lo había hecho en humanidades. Y tu profesor de cuarto, que era Juan Carlos, si mal no recuerdo. Juan Carlos Oliva. Responsable para en parte de que yo estuviera que se tiró todo el mes de junio conmigo explicando magia a cara perro, trigonometría y física, o sea, ahí en plan a saco para que yo pudiera me ayudara al máximo para que yo pudiera ahorrarme por ahí clase, porque claro, lo julio fue a base de clases particulares. Pues él fue el que me lo explicó todo, vamos, me puso él al día enseguida de todo. Sí, me ayudó mucho. Sí. Él fue el que me dio el empujón, podríamos decir. Pues sí, sí, sí. Y ahí... horas y horas nos tirábamos 4 horas allí en el Instituto Almunia, las últimas semanas de julio que están los profesores, que si es esto de evaluación, que si es tal, pues se tiraba la mañana entera allí conmigo explicándome física y química. Pero bueno, tú ya comprobaste lo que siempre decimos, yo siempre lo digo, ¿no? Los profesores de física y química pues somos los más completos porque sabemos latín, ¿eh? Porque tenemos que saber latín para el nombre de los elementos químicos, además sabemos griego porque usamos el alfabeto griego para nuestras fórmulas, sabemos matemáticas, en fin, de todo. Qué buena esta. Pues vamos a continuar. Meme, por lo que he entendido, todo el trabajo de investigación que habéis hecho ha sido por una llamarada que se ha detectado en un corto periodo de tiempo. Es correcto, ¿verdad? Sí. Esto significa de que tenéis trabajo para largo, ¿no? Porque si en una pequeña llamarada tiempo hay de nada, habéis conseguido esto. En 3,5 milisegundos. Pues por eso, el detector ese está dispuesto siempre. Así que supongo que tenéis trabajo, sí, para algo, ¿no? Si tenéis aquí, a ver, esto aquí tenéis, ¿no? El gráfico. Sí, se está viendo. Esto es lo que nosotros hemos observado. De ahí, de aquí, aquí es donde decíamos, aquí, bueno, estos son con los dos detectores, un detector a baja energía, low energy distribution, se llama, esto sería, y high energy. Entonces, en ambos veis que detectamos un pico. Entonces, esta curva de luz se le aplica una transformada de Fourier, se aplica una transformación, podríamos decir, y lo convertimos en esto. Entonces, esto es ruido, este es ruido de base electrónico, porque como digo, como es muy corto el periodo de tiempo, se queda la emisión dentro. Entonces, como veis, tenemos la caída, que esto se llama ruido rojo, que sigue una curva, una exponencial. Y luego, a partir de altas frecuencias, lo que llamamos ruido blanco, que es algo plano. O sea, tienes una emisión, pero de promedio, de media, en este caso mide 2. Tiene una media de 2, que es la recta esta que veis aquí horizontal. Entonces, esto es este y este son los principales picos que estuvimos midiendo. Este veis que está por debajo de 1000 hercios, pero estaba tan metido dentro del ruido que aquí, por ejemplo, no fuimos capaces, lo detectamos, lo pusimos en relieve, pero, por ejemplo, aquí no éramos capaces, esas probabilidades bayesianas que calculábamos no eran determinantes. Sin embargo, curiosamente, este que está a unos 2.200 y 4.400, que sería el doble, son los que sí salen fiables. Aquí hicimos otro investigador hizo otra parte también, una aplicación estadística, como estadístico, y medía como la confiabilidad, la fiabilidad de que aquello que estábamos midiendo, esto de aquí, fuese emisión y no ruido, y podríamos decir que la parte en la que yo contribuyo, voy rápido, para que veáis un poco gráficamente, bueno, aquí, mira, aquí tenéis en el artículo, bueno, pues la zona, como decía, ese cuadrado de, ¿no?, de 20 por 20 arco minuto, donde más o menos de la que proviene el ruido. Aquí tenéis algunos gráficos más en los que comparamos esa emisión. Esta es la parte física y la parte mía sería esta de aquí. Aquí donde yo hice las simulaciones, a ver si soy capaz de reducir un poquito el tamaño. Aquí está. Entonces, tomamos diferentes intervalos de, veis que estamos hablando de 0 a 5 microsegundos, de 0 a 10, de 5 a 50. Vamos cogiendo cada vez más espectro, más tiempo. Vamos condensando más tiempo, se vuelve el espectro más ruidoso, obviamente, y las líneas rojas y azules, lo que veis es que estamos midiendo el ruido, o al ruido le metemos esas oscilaciones, esos picos a esas determinadas frecuencias. Y nosotros lo que quisimos demostrar es que estos picos que veis aquí, que son lo que os decía, los principales a 2.200 y a 4.400, eso no era debido al ruido, sino que ese pico, veis que aquí hay picos también, que hay muchas fluctuaciones. Pero la diferencia entre estos picos y esto es el ancho de banda. Si es una emisión que no es estocástica, que no es ruido, que no es aleatorio, eso tiene un ancho, porque hay un proceso físico que se está produciendo ahí detrás. Si fuera ruido, pues como veis, fijaros, aquí tenemos picos incluso mayores que lo que estábamos midiendo. ¿Veis? Bueno, aquí también veis estos picos, pero son estrechitos. Esa es la característica un poco que... Y aún así tenemos que demostrarlo. Entonces lo que hacíamos es le restábamos el modelo, que veis que tenemos aquí, a esto le restábamos el modelo, y te queda que se ve mucho más fiable esos picos, y decíamos que estos picos que detectábamos, eso es una oscilación periódica de la estrella y eso no era ruido electrónico. Y esto que lo estoy diciendo muy rápido, esto fue lo que supuso pues 9 meses de vida de trabajo. Básicamente, podríamos decir que fue lo que me supuso a mí. Entonces, esta parte un poco en la que yo... luego se demuestran, estos son... ¿no? A ver, donde tengo aquí una tabla con todo el resumen de las simulaciones y con esas probabilidades que os decía, para el que sea matemático y le guste esto un poquito más, ¿no? O sea, esos p-valores, al que le suena un poco la estadística de p-valores, que sacamos y veis que estamos hablando del orden de 10 a la menos 4, o sea, unas probabilidades ínfimas. Muy bien, Meme. Nos gustaría seguir contigo. Yo sé que tienes el tiempo. Sí, ya voy muy tarde, sí. Porque ya te van a reñir, porque tienes una niña pequeña que te está esperando y está de esto. Entonces, pues yo creo que vamos a terminar, lo que sí nos gustaría hacerte una última pregunta, aunque Isabel tenía una pregunta también para ti, que no sé si está lista para decirla ahora, porque ya vamos a terminar con Meme, Isabel. Bueno, yo lo veo súper interesante para los alumnos que tengo, porque yo ahora doy clase en bachillerato internacional y estos alumnos pues inician ya investigaciones en el bachillerato. Entonces, me parece un campo estupendo porque es física unida a las matemáticas de tratamiento de datos y si podemos hablar para que ellos puedan usar estos datos y tú le puedas explicar algo, sobre todo a mi compañera que da matemáticas, pues a mí me encantaría y a ellos supongo que también. De hecho, bueno, cuando ya Lito suba la sesión a la web, les voy a poner tu participación para que ellos lo vean, porque es que es muy difícil hacer trabajos de investigación de física en los laboratorios que nosotros tenemos, pero esto abre un campo muy interesante. Claro. Un guante tan lanzado. se puede ver. Muy bien, pues Meme, muchas gracias. Y la última pregunta te la va a hacer Joaquín, que ya es muy cortita, para despedirnos de ti, darte las gracias. Nos ha quedado el Instituto de Astrofísica de Andalucía, lo que haces en la UCA, tu relación con Emilio Alfaro. Bueno, lo que hago en la UCA ya lo he dicho. Básicamente doy clases de matemáticas, de estadística y la investigación, pues sigo investigando una mezcla. Hago cosas con compañeros aquí de programación matemática, se abren los campos, pero sigo conectada con el Instituto de Astrofísica. Muy bien. Bueno, pues Joaquín. Meme, para acabar ya, supongo que te gustará la ciencia ficción, ¿verdad? Claro, cómo no. ¿Te gusta? Mari fantástica, sí, sí. Sí, bien. Me llamo mi madre. El cine supongo que también te gustará. Nos encanta, sí, a mi marido y a mí nos encanta el cine. Ahora no vamos, pero nos encanta, nos sigue gustando mucho. Bueno, ya iré, no te ya preocupes. Volveremos. Ya, dentro de poco empezaré ahí a ver las películas de Disney, dibujitos y esas cosas, por eso no te preocupes. Sí. Ahora vamos a ver si entiendes de cine o no entiendes de cine. ¿Eh? Vale. Entonces, la pregunta es muy fácil. ¿Tú qué prefieres? ¿2001 Odisea Espacial, una obra maestra, o Interestelar, una película del montón? Yo lo estoy bien. Es que ahí el problema es que se mezclan, yo creo que cosas distintas, porque a nivel emocional, porque yo también ya tengo una edad, te tira a lo mejor más 2001 Odisea del Espacio, porque eres como más antigua, porque es lo que has visto, es que es así, porque es lo que yo he visto desde chica, entonces es la música, te evoca otras cosas pero... Luego, cuando ves Interestelar, salvo algunas cositas, me resultó la parte final demasiado fantástica, a lo mejor para mi gusto, pero sí que te plantea, o sea, no es del nivel de Odisea, si tuviera que elegir ya te he dicho, ¿verdad?, que dirigiría Odisea en el espacio, pero Interestelar me gustó mucho, la verdad, porque sobre todo el principio, el final ya sí me deja así un poco rara, de decir, bueno, cómo ha interpretado aquello lo del agujero negro y todas esas historias, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos pone al público, sirve un poquito más que otras películas que se lo inventan completamente. O sea, intenta ser más fiel a la realidad sin conseguirlo perfecto, pero bueno, tampoco le vamos a pedir perfección, que es una película. Muy bien, yo creo que gran parte del equipo te aprueba, así que has pasado con nota. Has pasado con nota. La verdad que sí. Bueno, Meme, muchísimas gracias. Puedes venir al programa cuando quieras, contarnos esto o lo que tú quieras, porque tienes muchas cosas interesantes. Y bueno, y una vida dedicada a la ciencia, que es lo que nos gusta. Así que te tenemos muy cerquita con Javi, que hoy no ha podido estar aquí porque está con sus cosas del grupo Filae, que debería de haber estado, tenía que haber hecho ahí. Ya les tenemos dicho a Andrés y a Javi que los martes no se pueden poner reuniones, pero bueno. Y ya tengo que salir pitando porque tengo que ir a recoger a la nana. Vale. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Que un placer estar aquí con vosotros. Gracias, igualmente, Meme. Un abrazo. Y nada, Isabel, gracias. Quedo a la espera de que me líes. Muy bien. Venga, un abrazo a todos. Venga, adiós. Chao. Venga, besito para la niña. Gracias. Venga. Ahora. Hasta luego. Bueno, espectacular nuestra invitada de hoy, además de ser compañera de Magallanes. ¿No sabíais vosotros la historia esa? No, sabía. Pues es muy curioso porque a mí me la ha contado alguna vez, ¿sabes? Yo digo, yo se la tengo que preguntar para que la sepa. Claro. Muy bien, José Luis. Bueno, pues vamos a seguir con el programa, que vamos ya, que nos vamos, que nos quedan dos cositas y bueno, tenemos tiempo, yo creo. Venga. Jesús, yo creo que podemos hablar del catálogo de febrero y ese pequeño recordatorio panero que se quedó o que vas a retomar para que se incluya, ¿no? Sí, lo comento así por encima. Y ahora, pero por enganchar con lo anterior, me he vuelto a acordar otra vez de que a esta mujer había que haberle preguntado a Carmen si prefería lo de Interestelar, 2001, yo sé que son esas las preguntas, pero lo de Contas, por el tema de lo de los piquitos de ruido y el que estaba ahí engarzado y el tío ciego pues detectaba, ¿es o no es? Y el ciego detectaba allí ni estadística, ni estocástica, ni leches. O sea, el tío dijo, aquí hay información. Escuchaba el tío números primos, eso sí que era guay. Eso es una cosa. A ese ciego que vamos a tener que llamar para excusarte. En fin. Bueno, escucha, voy a darle lo más rápido posible porque si no, además que es una historia que yo luego siempre me enrollo. Lo voy a dar a compartir pantalla, a ver si atino y me voy directamente al asunto. De aquí, compartir... YouTube, pues vais a poder ver la pantalla, aunque lo vamos a estar explicando lo que vamos a ver, pero bueno, tenemos un documento y es interesante que sirva de guía cuando tú quieras, Jesús. Sí, que además lo estoy compartiendo desde como lo he abierto en el Drive, no sé qué tal se va a ver, pero bueno, vamos a intentar que se vea bien. Bien, se ve bien. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale, pues ahora me voy al Drive porque si no la hemos liado. Es como el que tiene un tío en Granada. Ahora verás tú. Ahora, ya. Ya sí se está moviendo, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí tenemos lo que ya habíamos visto hasta ahora. Solo comentaros que he metido alguna cosilla nueva. Esto de un enlace a la Liga de las Causas Perdidas, una cosa que salió en un APOS hace en noviembre de 2021. Es una cosa curiosilla, pero si uno se quiere parar a mirarlo. He ido metiendo ya fotografías enlazadas del mes de, vamos, de las efemérides anuales, una luna creciente ni una fase de Venus. Tengo que meter más cosas, pero ya sabéis que los mandé el otro día Agustín por ahí. Cuando vayan los socios subiendo fotos, voy a ver si las voy enlazando yo. He metido aquí alguna cosilla nueva. Esto, como va a ser dinámico, iré metiendo conforme se me vaya ocurriendo cosas y conforme vayáis diciendo. No había puesto ni a Plutón ni a Ceres. Uy, el otro día hablando con Juan Luis Cano, lo que estaba hablando, digo, uy, Dios mío, anatema. Ni lo de los meteoroides, los asteroides, total, que he metido aquí esas entradas nuevas y el tema del enlace a su página de objetos cercanos. Y lo que sí he metido nuevo por aquí, que era donde me quería parar, aparte de algunas fotillos, enlaces a internet de la nebulosa, esta, la NGC 1535, que es bien bonita, he metido aquí, pasa de febrero a enero, la nebulosa Cabeza de Bruja, la IC2118. ¿Por qué? Porque resulta que yo hace siglos la había visto como que estaba en en Orión, en la constelación de Orión, y lo tenía puesto para febrero. Y lo he pasado a enero porque he redescubierto que está en Erídano. Lo que pasa es que es una nebulosa que se ve gracias a que Rigel de Orión la ilumina. Total, que la he puesto por ahí y bueno, no sé si se va a dejar esto. Ahí la tenemos. Se ve la fotillo, ¿no? Sí. Hombre, no está en Orión, pero está muy cerca. Está en la patita aquí. Efectivamente, está en Rigel. Esta estrella, ahora voy a ver si lo comparto el mapa, a ver si sale, son también de Orión, pero aquí, esta es la nebulosa cabeza de bruja, que es obvio y evidente, yo le intenté sacar una de fotos, esto es dificilísimo, esto es una cosa, según me dijeron, ¡buah!, te tienes que ir a un sitio, y le saqué fotos de Patrite y un compañero de la agrupación que teníamos aquí, con la que estábamos haciendo precisamente el catálogo este, el primigenio, le metió un poquito de tirarle al histograma y alguna cosilla así, y consiguió que se intuyera de la foto que había sacado yo aquello, ya sabéis, yo lo del tema de retocar fotos con el procesamiento soy un negado, pero él sí le sacó algo. Y para que lo veáis, está el mapa del Tosimitaki correspondiente a esa zona. Hoy vamos a estar sobre todo por aquí, por la parte de Orión, está aquí, y de hecho está boca abajo, o sea, está el Rigel, estas son las otras tres que hemos visto, y la cabeza estaría aquí boca abajo, pero en Erídano. Lo digo porque la gente lo sepa localizar. Y luego nos vamos a pasar ahora, lo que sí vamos a hablar de febrero, toda esta parte que nos va a dar por ahí un paseillo con la Magallanes el Lito, y alguna cosilla que está en otro mapa que es de esto de Monoceros. ¿Vale? Me vuelvo aquí. Ya veis, he metido también una foto, se me abrirá, espérate, una foto de las Pléyades, a ver si la lío. Oh. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Sí, sí, no. Esta la saqué desde Patrite, esta sí es mía. Esta la saqué desde Patrite y esta la saqué en el 2014 y luego le hice el procesamiento en el 2020, 6 años, no te lo pierdas. O sea, yo lo del procesamiento para mí es un suplicio. Las dejas madurar bien para que se asiente. Sí, sí, ¿eh? Sí. Ahí están en solera, están ahí madurando en barrica de roble y todo eso. Le hice un primer procesamiento que se intuía la nebulosidad, pero muy malamente. Y ya llega a determinado momento, 6 años después, que me enseñaron a procesar un poquito más decente y así conseguí que se viera. Bueno, me voy aquí otra vez al catálogo. Uy, estoy consiguiendo que no se pierda el asunto. Y nos metemos ya en la observación de febrero. En febrero, el protagonista es Orión. Esto es fundamental y por eso Lito nos va a dar un pasillo por ahí magnífico por Orión. Y me lo voy a saltar casi todo. Voy a hablar solamente de la otra parte que está ahí a partir de Auriga, un poquito por encima, porque en Orión pues está metido la nebulosa de Orión, el trapecio, que he puesto aquí el enlace a la charla de Marichu de la semana pasada, la magnífica charla que nos dio de cómo meterle mano a la imagen de Orión y que se vea todo aquello que nos dio, que fue fantástico, cómo hay que darle sus truquillos en el procesamiento. ¿Vale? Luego estaba, yo hasta hace poco solamente tenía metida Anitak y la nebulosa esta cabeza de caballo, pero hace 3 semanas dije yo, escucha, habrá que meter alguna cosilla más, y están por aquí, digo, hombre, está la nebulosa de las llamas y todo eso, pues todo eso es lo que nos dará ahora el pasillo Lito. Está Mintaka, está Rigel, que es una estrella doble, que es la que ilumina la cabeza de bruja, y es luminosa como poca cosa. Está Sigma Orión, que es una estrella múltiple, ¿vale? Y que tiene que ver también un poco con todo lo del paseo de Orión que nos vamos a dar ahora en un ratito. Y luego, si nos metemos en el Auriga, pues yo tenía puesto siempre 3 cúmulos abiertos, que erróneamente hace años los tenía puesto como cúmulos globulares porque son muy compactitos, que son muy típicos de observar, están relativamente cerca en Auriga, M36, 37, 38. No he metido, por ejemplo, Capella, porque Capella, pues yo qué sé, una estrella que para verla supongo que tiene su secreto y todo eso, pero no lo tengo metido en el catálogo. Y luego está la nebulosa estrella llameante, esta ni la he visto ni la he fotografiado nunca, pero dicen que es espectacular. Está también Auriga. Y luego nos pasamos a Monoceros, que Monoceros, el unicornio, si no recuerdo yo mal, si no me estoy liando, tiene unas pocas de cosas espectaculares. Yo alguna de ellas no era consciente, pero el otro día mirando los mapas estelares tomé conciencia de ello. Ahí está la nebulosa Rosetta, eso sí me lo sabía, con su cúmulo asociado, el NGC 2244. que probablemente se están generando las estrellas a partir de la nebulosa Rosetta por la compactación, pero es que hay alrededor, en toda esa zona de monocero, hay 15 cúmulos más en 10 grados. O sea, en 10 por 10 grados hay como 15 cúmulos más. O sea, toda esa zona es brutal de poder observar. Está por ahí también la nebulosa variable de Hubble, que es una cosa también, según dicen desde el punto de vista astrofísico, es un pedazo de secreto lo que tiene que haber ahí, porque bueno, una nebulosa de emisión iluminada por una estrella variable, que además produce ahí una variabilidad, ya la observó Hubble en su momento, y tiene su historieta. Yo, como no soy astrofísico, yo ahí prefiero ni hablar porque si no me pierdo. Luego está el cúmulo este del árbol de Navidad, que también es bien bonito. Una vez intenté sacar fotos, pero estaba muy bajo en el horizonte, no me salió nada. Y la nebulosa del cono, que también es espectacular, se saca todo en su conjunto. Y tiene su curiosidad astrofísica, sobre todo la nebulosa del cono, porque es que se mezcla ahí una nebulosa oscura con una nebulosa de emisión, una estrella que está iluminando lo otro y queda bien, bien espectacular. Desde el punto de vista observacional de astrofotografía y desde el punto de vista astrofísico, pues tiene lo suyo también. En Géminis tengo aquí metido esto, más que nada por sus coordenadas, lo mismo lo termino por pasar al mes de marzo, por ser consistente en que no haya mezcla de constelaciones, el M35, el M41 del Canis Major. Sirio la tengo puesta porque no deja de ser la estrella más brillante visible en el cielo, es una estrella doble, posiblemente triple, según tengo entendido, es la alfa de Canis Major. Y la nebulosa Casco de Thor, que creo que offline os lo comenté la semana pasada, que un compañero de la asociación de Jaén le sacó foto en su momento, desde el mismo Jaén, yo no me lo creía, y la busqué el otro día, y decía que sí. Busqué la foto por ahí, lo que pasa es que no la que yo os puse por ahí compartía, esa no, esa era del Hubble. Este la sacó y le quedó bastante espectacular dentro de Jaén, utilizando sus filtros de banda estrecha y todo eso, y le quedó muy coquetona. Yo me quedé pasmado. Siempre me quedó la duda de si la hizo desde el pueblo, desde Baños de la Encina, que es un pueblo chiquitito. Pero yo creo recordar que nos dejó claro que no, que lo consiguió desde su azotea de Jaén. Vamos, espectacular. Y poco más, no voy a hablar mucho más, que me enrollo mucho, y porque además yo creo que el protagonista tiene que ser ahora Lito, que nos va a dar un paseillo por ahí por Orión, que lo vamos a flipar en un ratito. Una cosita, Jesús. Dime. Ella la tienes que meter porque es una de las estrellas que más me gusta, porque es una de las estrellas más brillantes del cielo, no sé si la sexta, la quinta o la séptima del hemisferio norte, y porque los que empiezan y tienen pocos medios, es una estrella muy bonita de ver. Y una referencia muy clara en el cielo para poderse orientar hacia lo demás. Efectivamente, sí. Si es a simple vista, sí, también. Pues bueno, la incluiré, como tengo sitio por ahí, la pondré por aquí en el Auriga. Que doble, ¿no? Yo no me acuerdo si era cuádruple o no lo sé, vamos. Y además, que un color muy particular, claro, un amarillento. Es precioso. Sirve para orientarte para los cuernos de Tauro y sobre todo al que le gusta el cielo profundo, pillas capela y sabes que en el cuerno de abajo tienes una joya. O sea que... Hay que ponerla. Pues sí, la meteremos por ahí y le buscaré un huequecito. Además que el pentágono de la Auriga es fundamental para saberse orientar en el cielo, sobre todo cuando llega según qué época, sí. Pues me lo apunto por aquí y le vamos metiendo cositas al catálogo, que de eso es de lo que se trata, que con lo que me vayáis comentando, yo hago aquí de editor, pero vosotros no lo vais comentando todo y yo voy metiendo todo lo que os apetezca, ¿vale? Vale. Bueno, pues dejo de compartir para que tome los mandos de la nave Lito. Pues cuando tú quieras, Lito, viaje con nosotros a cualquier lugar y vamos a gozar con la USS Magallanes, Lito. Vale, ahora comparto. Ya nos ha insinuado Jesús a dónde vamos, pero bueno, cuéntanos. Vámonos a la parte de Alnitak y M42, ¿vale? Ahora ya veis completa, ¿no? Perfectamente. Para los seguidores de YouTube ya lo pueden ver perfectamente. Y bueno, pues cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Y como siempre, nos vamos a la fecha estelar. Esta vez es la 300.932.02, antes de la Federación. Y nos dirigimos, como veis aquí, a la constelación de Orión. Vamos a ir a dos destinos diferentes. Ya no es la primera vez que no vamos solo a un sitio, porque os acordáis de que hicimos un tour por los objetos del cinturón externo del sistema solar, pero ahora, como hay que verlo un poquito despacito y tampoco tenemos demasiado tiempo hoy, dos objetos solamente, pero vaya dos objetos, ¿vale? Nos vamos primero a la gran nebulosa de Orión. En el mapa, a las 5 horas, 25 minutos, 17 segundos de ascensión recta y 5 grados y menos 5 grados, 23 minutos, 28 segundos. Lo tenéis aquí casi en el centro de la imagen, las 3 del cinturón de Orión, tirando para abajo un poquito, veis ahí catalogado como M42 y M43. Pues allá vamos. Esta foto primero, en la que sale el cinturón de Orión con la zona que después iremos a verla al final, de Alnitak, rodeando Alnitak, pero ahora nos vamos abajo, mirar en la parte inferior, en el centro, la gran nebulosa de Orión. Esta foto ya ha salido en un punto azul, es fotografía de Juan Manuel García y el procesado de nuestra compañera Marichu, que aunque haya muchas imágenes por ahí de la gran nebulosa de Orión, se merece que en este viaje nuestra foto de partida sea la de Marichu o procesada por Marichu. Nos vamos a 1400 y pico años luz, así que llegaremos en la fecha estelar 299.549.62. A los alrededores son destinos cercanos, ¿eh? Cercanos, son mil y pico años luz, así que no tenemos que esperar demasiado tiempo. Ahora os voy a dar un paseo. Ese viaje que vamos desde la Tierra hasta la nebulosa de Orión, lo vais a ver de primera mano animado. Sería así. Aquí veis el anillo de Barnard rodeando a la constelación de Orión. Nos dirigimos a esa manchita, a la gran nebulosa de Orión. Es un viaje de 412 parsecs, que lo haremos en unos 3 minutos. Lo veremos con dos visiones distintas, la del Hubble y la del Spitzer, en luz infrarroja, y el Hubble en luz visible. Sumerjámonos en la gran nebulosa de Orión. Es interesante y espectacular cómo avanza. Y nos vamos metiendo en la... Ahora entraremos en la parte interna que desde aquí no se nota, que es la parte interna, esta, que es donde está el trapecio, el famoso trapecio de dentro de la nebulosa. Son esas 4 estrellas más brillantes que están ahora en el centro de la pantalla. Y ahora, acercándonos, vemos detalles. Por ejemplo, veis que algunas de las estrellas recién nacidas de este criadero tienen todavía esas pompas, rodeadas de esas pompas de jabón, que son los vientos estelares recién nacidos, ¿no? Recién hechos, de las estrellas que acaban de nacer. Esos detalles lo ha hecho perfectamente este vídeo. Ahora salimos un poquito hacia afuera otra vez. No sé si se está escuchando banda sonora o música. También es digno conviene de escuchar. Que sigas el relato, porque la música, si se no, escucha, es muy bajita. No, claro, porque no escuchamos entra música, Lito. No, ya es música clásica de Anton Dvorak. Pero bueno, si lo veis, aquí tenéis los créditos. Es de la NASA, pero colabora la ESA y todo. Así que yo recomiendo, si queréis volverla a ver, ir ahí a Orión en primer plano o algo así, y os encontraréis este vídeo. Fantástico. Ahora nos vamos al segundo objeto. El segundo objeto es la zona de Zeta Orionis o Alnitak, ¿vale? Aquí tenéis una fotito casi, casi recién sacada del horno, y que ha sido casi la que ha provocado todo esto de, bueno, aparte de que el mes era el mes de Orión, pero que me ha motivado a hacer este viaje. He metido Orión porque no podía ir aquí sin pasar por la gran nebulosa de Orión, pero aquí es donde más he metido manos a la obra, y esta fantástica región de la nebulosa Barnard 33 o Cabeza de Caballo, con la nebulosa de la Llama, y está realizada en banda estrecha, y es por nuestro compañero Rafa. La estrella más brillante que veis ahí es la Zeta Orionis, y la he pretendido desmenuzar con el observatorio virtual, que es lo que yo más trabajo, y después incluso encontré otro segundo vídeo. Así que vamos primero a ver lo que yo he desmenuzado de esta foto, para que, bueno, veis que las fotos en plano no son tan fotos en plano, y hay muchas cosas que se pueden decir de ellas. Por ejemplo, rotularla. Estas serían las estrellas más brillantes. Yo empecé a escoger unas cuantas porque iba por un sentido que al final no he podido hacer lo que yo quería, pero ya que estaba la foto rotulada con las estrellas principales como su número de catálogo, porque salvo Zeta Orionis, que tiene nombre propio, y sin más, el resto pues son estrellas con número de catálogo. Aquí es cuando ya empecé a tratar de haceros esta composición que os voy a hacer después, que es, aquí esta foto se ven varios planos a varias distancias distintas. Tenemos la nebulosa de la Llama, NGC 2024, al centro, un poquito a la izquierda, en primer plano y centrada, como debe de ser, la Barnard 33, en la nebulosa Cabeza de Caballo, y aparece otra tercera objeto que no es una estrella en sí, que es NGC 2023, que es una nebulosa de reflexión, y después tenemos el fondo de estrellas. Pues yo he tratado de dividir esos tres planos. Aquí tenéis los tres planos divididos. El primer que veis a la izquierda es el campo de la foto de Rafa metido en el Aladdin para catalogar las estrellas con su distancia en años luz en el catálogo Gaia. He tenido que filtrar porque salen tropecientas mil, muchas más que esa, salen más de 200.000 estrellas en ese campo. La he filtrado para magnitudes rondando el 12,3. Todas las más brillantes de estrellas 12,3 están ahí. Y he puesto el plano vertical, sería la sección de inclinación, lo que dan los mapas, y el eje que tienes extendido está en distancia en años luz, para que veáis que todas las estrellas no están en el mismo plano, pero sí hay una distancia alrededor de unos mil y pico años luz en las que hay mucha aglomeración de estrellas. Después hay salteadas, muchas a distancias muy variadas, muy cercanas a muy lejanas, pero hay una concentración particular de ese número de estrellas que están a la misma distancia prácticamente. El porqué es obvio, el porqué es que ahí está el criadero de estrellas de la nebulosa de la llama y de la nebulosa cabeza de caballo. El plano de la fotografía de en medio es la parte de la nebulosa de la llama. Y la última parte sería la capa que está de la nebulosa Barnard 33 o cabeza de caballo. Están a distancias ligeramente distintas, pero casi casi se solapan. Así que, para que os deis mejor cuenta de la profundidad de lo que capta una imagen plana, pero no es plana, tenemos, os voy a poner ya en forma de cubo con profundidad, este sería la capa de estrellas, ¿vale? Tenemos el eje de ascensión recta abajo, el vertical es el de declinación y la profundidad del cubo sería la distancia en años luz. Si ponemos la primera capa, iría aquí, a unos 1.300 años luz, ¿vale? Que sería la capa de la flame, 1.350, 1.330, por ahí, años luz. Esa sería la primera capa que antes la habéis visto en plano, ahora la veis en tres dimensiones. Si meto la segunda capa, esta es ya la nebulosa de caballo, que está un pelín detrás. La nebulosa de cabeza de caballo está a 1.500 años luz, ¿vale? Y veis que han quedado, aunque no ha quedado muy bien las capas, lo he querido hacer mejor, pero no ha salido. Han quedado estrellas por delante de las dos capas, digamos, de nebulosidad, que están son estrellas más próximas de 1.500 o 1.300 años luz, y quedan muchas por detrás, por encima de, por detrás de la nebulosa de caballo o Barnard 33, hasta el final del cubo. Eso sí, están mucho más salpicadas y son mucho menores, porque la gran riqueza de nebulosidad que aporta la llama y la cabeza de caballo hace que la distancia en esa región, cuando la miras, la riqueza, el florecimiento de estrellas esté rondando esos entre 1.300 y 2.000 años luz de profundidad. A partir de 2.000 años luz de profundidad, prácticamente hay muy pocas estrellas. Bueno, pues esto es. Y como remate, tengo un vídeo de la ESA, y ya con eso acabamos el viaje de la USS Magallanes. Aquí vais a ver tres tipos de imágenes: el visible con el Hubble, el infrarrojo cercano con el Hubble también y con el Vista, y la nebulosa cabeza de caballo en el infrarrojo lejano, también por otro telescopio. Esta es la imagen en el infrarrojo cercano hecha por el Hubble, de las icónicas dentro de la herencia del Hubble, esa foto de la cabeza de caballo. Pasamos al telescopio Vista, también en el infrarrojo cercano, y lo mezclamos con la visión invisible del DSS-2, del Survey DSS-2. Y ahora pasamos al infrarrojo lejano con el telescopio espacial Herschel. Estos son muchos de los vídeos de este tipo que podéis descargaros desde la página oficial de la ESA. Así que si queréis volverla a ver o ver más de este tipo, ahí hay un buen almacén de vídeos divulgativos astronómicos. La verdad es que es muy interesante ambos vídeos. Lo que pasa es que nuestros oyentes tendrán que acceder a la sección de YouTube para poder apreciar lo que has contado y es que las imágenes son espectaculares y complicadas. Pues como siempre acabo, aquí acaba por hoy el viaje y el espacio en la última frontera. Nos vemos en el siguiente cuaderno de bitácora. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Maravilloso, como siempre, Lito. Espectacular. Vamos, alucinante. Eso quería... Menuda currada, Lito. El protagonista de la foto, ¿qué le ha parecido el desglose? No pensabas en eso cuando la estabas haciendo, ¿verdad, Rafa? No, vamos, además, tú sabes que está pensando, ¿no? Lito, me tienes que contar cómo se hace, porque vamos, espectacular. Esa, que sé que lo haces con el observatorio virtual, ¿no? La representación en tres dimensiones me ha dejado, vamos, sin palabra, me ha encantado el trabajo. Es verdad lo que dice Agustín, que bueno, los oyentes que lleguen a esta parte, vamos, súper recomendable que lo vean en YouTube, porque es espectacular. Un poquito del making of, pues sería... Sí, de agradecer. Coger si no hay tiempo hoy, lo explicaré... con más detenimiento otra vez para que quien quiera hacer cosas como estas, vídeos divulgativos fabricados por ti mismo, y pues se puede y se hace en dos tardes, ¿verdad? Tienes que tener cierta práctica, pero y con una foto, digamos que no está ni... O sea, está dada directamente, que tienes que calibrar, tienes que todo eso se puede hacer de una vez, más todo el estudio que tiene por detrás. O sea que sí, puedo hacer Lito, un making of. Yo, Lito, yo aquí veo un curso de verano, ¿sabes? Pero bueno, vamos, del tirón. Lo suyo sería un cursillo para que efectivamente poder aplicar. Pero si algo se puede contar en el programa, hacer en el programa cómo se hizo. Pues este viaje de Magallanes, pues sería interesante. Supongo que requerirá mucho soporte gráfico y entonces casi es mejor un curso o explicarlo muy bien, porque es complicado, si no estás viendo las imágenes, el entender las dimensiones y cómo se van superponiendo las capas. Pero bueno, confiamos en ti. Y si no, bueno, que los oyentes primero lo escuchen y después pues no tienen más remedios que ver el vídeo si están interesados en saber cómo se hizo. Okay. Y luego apuntarse al curso. Claro. Esto sería la breboca del curso para poder... Vale, hacemos un segundo curso de observatorio virtual. Ya cada vez que me meto, sé hacer cosas nuevas, pues bueno, hay materiales. Muy bien. Bueno, pues ya hoy ha sido... un programa largo y extenso, lo sabíamos, teníamos cosas que contaros y nos tenemos que marchar. Como siempre, nos despedimos desde Jerez de la Frontera, este que os habla Agustín Almoril, como siempre con mis compañeros, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, nuestro físico José Luis Espí, también ha estado hoy aquí con nosotros Isabel Suárez, que bueno, le agradecemos no solo el que nos hace de vez en cuando, y esperamos que para la semana que viene tengamos, no lo sé, Isabel. Sí, sí. También fruta del tiempo, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Veremos. Perfecto. Pues tenemos fruta del tiempo y bueno, pues Rafael Caro, que ha sido el aporte fotográfico desde el Rincón del Novato, que se ha incorporado también al grupo, nuestro compañero Luis María Moguer, que controla los controles, Jesús Moya, que ha presentado... Bueno, pues la sección de catálogo de Fénix, y también nuestro compañero Jesús Romero, David Chacón y nuestro presidente Joaquín Barroso. todos muchas gracias, también gracias a Meme, que es nuestra compañera y se ha tenido ya que marchar, pero nos ha tenido bien entretenido, pues casi una hora de programa, y le agradecemos muchísimo el poder contar con ella. Así que nos vemos la semana que viene, y seguidnos en YouTube, en nuestra página web, en Facebook, Twitter, Instagram, Radio Indes, Magallanes, Pérez, Un Punto Azul. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.